don Orlando Ramón Agosto, ante mí manifiesta que, visto el estado actual del país, proceden a hacerse cargo del gobierno de la República, jurando por Dios y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembros de la Junta Militar y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Ustedes saben que la Constitución Nacional no puede tener nada encima. Sin embargo, después de esto, los jueces juraban primero por el Estatuto de la Revolución, es decir, por aquello que estaba por encima de la Constitución, y después por la Constitución Nacional. Por eso Alfonsín debía haber puesto en comisión a toda la justicia, por ese juramento que habían hecho los jueces, y hoy tendríamos seguramente otra justicia diferente. 6:26 a.m. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. ¿Cuánto recuerdo, Diego, no? Sí, qué tiempos vividos, ¿no? Qué complicado. Sí, porque además uno no termina nunca de absorber las cosas. Y nunca, porque los viejos dolores quedan siempre clavados en el corazón, ¿no? No se pueden restañar esas heridas, lamentablemente. Enrique, ¿qué edad tenés vos? Voy a cumplir 55. Y sabe que me acuerdo, yo era muy chiquito, iba a séptimo grado, y recuerdo que lo único que se televisó, o se transmitió por televisión aquel día, se interrumpió todo porque no había televisión, fue el partido que Argentina jugó en Polonia, ganó 2-1, el equipo argentino que dirigía César Luis Menotti, estaba de gira el equipo nacional. ¿En Polonia o en Polonia? En Polonia, sí. Creo que fue en Cherson. Después lo voy a investigar, me parece. ¿O en Rusia? No. En Rusia fue 4 días antes. También ganó Argentina 1-0 con tanto de Mario Alberto Kempes. Y Gatti tuvo una descomunal actuación aquel día bajo la nieve. Pero el 24 de marzo de 1976, Argentina jugaba en Polonia ante el equipo polaco y le ganaba 2-1 en aquella gira. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 28 minutos han pasado de la hora 6, 15 grados de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Trenes, subterráneos y perímetros dentro de lo previsto en cada caso. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Eduardo Filmenich fue el comandante de la organización Montorero. Hoy vive en las afueras de Barcelona, es profesor universitario en España. Y la pregunta es, ¿cuándo se tomó la decisión de la lucha armada? La decisión de la lucha armada se decanta después de la mina. El tema de Camilo Torres, la figura de Camilo Torres, ya tenía peso antes de que se diera el golpe de Onda Línea. Yo recuerdo, si no recuerdo, fue en el verano del 66, que estábamos en una acción misioneras y hizo todo el grupo junto con otra gente en la Unión de Santa Cecilia, y creo que fue allí que nos enteramos de la muerte de Camilo Torres. Y a la primera persona yo le escuché decir, acá no hay más solución que agarrar la metralleta, es a Vasca Rosiceta. El gobierno de India, que es un gobierno para nosotros es ilegítimo, pero bueno, es una cierta libertad pública, y las cosas se precipitan con el golpe de Onganía, ¿no? Cuando se produce el golpe de Onganía, a nosotros no nos toca muy de cerca, pero realmente los bastones largos es casi sobre nosotros, ahí en lo que hoy llaman la manzana de las luces, que era entonces la Facultad de Ciencias Exactas, y que allí estaba nuestro comedor universitario del Nacional de Buenos Aires, ahí todavía. De modo que la represión que se da en la noche de los bastones largos con muy de cerca. Y ya para esa época, nosotros habíamos fundado un grupo común la juventud peronista, con intentos de funcionar a esto en la ciudad de Buenos Aires sin ningún éxito. Se llamó Juventud Peronista Felipe Valese, no había ninguna condición. Yo recuerdo cuando nos fuimos a repartir un panfleto peronista, los compañeros se reían, no nos criticaban, se hacen poco más peronistas, ¿quién se le ocurre ser peronista? Claro, en ambientes como universitarios, que impregnaba la vida política en la ciudad de Buenos Aires, se podía ser comunista, trotskista, maoísta o cualquier cosa, pero peronista no pegaba, ¿no? Taco Ralo, los Uturunco, fue una experiencia peronista que frustraron las dos, en el sentido de intentar la guerrilla rural. Ya estaba el fracaso del Che en Bolivia con el mismo sistema, y entonces viene la proposición de la guerrilla urbana, que lo desarrolló Viento Pomares en Uruguay, que después ustedes en la Argentina. Hay un episodio, el de la catedral, ¿lo podés contar? Cuando García Lorio hizo aquella frase que Galeano fue sorprendido junto con todos los feligreses. Hubo debate entre distintos sectores de la militancia, algunos proponían el modelo urbano argelino, otros el modelo de autodefensa de los mineros bolivianos. Había distintos planteamientos. La guerrilla urbana del modelo Tupamaro todavía no existía como modelo, de modo que en general la militancia peronista revolucionaria se inclinó en aquella época por la guerrilla rural, por llegar a un foco rural, pero de claro contenido peronista. Esto es un poco lo que está presente en la experiencia de Taco Ralo, que claro, a partir del fracaso de Taco Ralo todos cambiamos de posición. No, la verdad que esto parece que no va a andar, no es tan fácil así. Pero un poco lo que hicieron los compañeros de la FAP era el sentimiento general que había en aquella militancia, que nosotros pudimos plasmar en un congreso que hicimos en el año 67, después de lanzar el comando Camilo Torres. El comando Camilo Torres irrumpe públicamente el 1 de mayo del año 67. La CGT, que estaba apoyando a la dictadura, decidió no convocar a ningún acto, ninguna movilización, y lo único que había era una misa a la que iba toda la cúpula de la CGT en la catedral, que la daba Monseñor Cariaco. Y nosotros dijimos, pues allí estaremos, ¿no? Si lo vemos de ahí, pues allí estaremos a plantear nuestra denuncia. Y fuimos a desplegar en plena homilía un par de carteles, uno que decía Perón a muerte, y el otro que decía Pablo VI cuando era el capitalismo. Y llevábamos una oración que había escrito Juan García Lorrio, que se subió al púlpito a leer la oración, ante la mirada atónita del Monseñor Galeano, estaba dando la misa, y todos los policías, todos los servicios de inteligencia, se le tiraron encima, una bataola en medio de la misa. Pero ellos lograron, digamos, ellos son García Lorrio y Fernando de Almodina, logran taparle a los policías porque era en pleno altar la bataola, y se paran atrás del Monseñor Galeano como monaguillos, digamos. Y Monseñor Cariano no les dijo váyanse de acá, ¿sí? Los policías no se atrevieron a ir a sacarlo y se quedaron ahí hasta el final de la misa. Pero claro, a la salida los agarraron. Cariano no entendía nada de lo que pasaba, por supuesto. No sabía quiénes éramos nosotros, no nos conocía. Yo era presidente de la Juventud Estudiantil Católica designado por Cariano, pero jamás en mi vida hablé con Cariano. Él nunca me vio la cara, no sabía quién era yo. Y ellos, Fernando y Juan, salen agarrados del brazo de Cariano, y Cariano se los llevaba, ¿eh? Y salen hasta el atrio, pero cuando salen al atrio empiezan a los garrotazos, los policías le meten un garrotazo al propio Cariano, esa es la verdad. Y cuando meten el garrotazo al propio Cariano, que además era un anciano, básicamente lo soltó. Parte del archivo que registra a quien terminaba de ser después el jefe de la organización guerrillera más importante que tuvo antes del golpe de Estado y después del golpe de Estado el país, y que obviamente participaban también en la creencia de que la caída del gobierno constitucional de Isabel iba a producir la reacción del pueblo argentino que se iba a levantar en arma contra las Fuerzas Armadas. Bueno, aquel error fue grave, como la contraofensiva y las cosas que después se hicieron, pero más allá de todo esto, ese testimonio es el nacimiento de Montoneros, y lo pusimos para que ustedes hagan memoria. Crece nace y se desarrolla con otra dictadura militar, la de la Revolución Argentina. Y si bien es cierto que había antecedentes previos, según cuenta Firmenich, que intentaban organizar Juventud Peronista y demás, la verdad que él venía del nacionalismo, en el Colegio de Buenos Aires, tenía esos vínculos nacionalistas, era, como él dice, responsable de la Juventud Católica, y García Lorio dirigió una revista que era Cristianismo y Revolución, y donde Camilo Torres, aquel sacerdote que había agarrado las armas, era un ejemplo de los jóvenes que de alguna manera buscaban la posibilidad de cambiar el sistema de vida. Estamos hablando, fíjense ustedes, del año 65-66, cuando Ile asume, dice, para nosotros un gobierno ilegítimo, claro, porque el peronismo estaba proscrito, y siguió proscrito durante mucho tiempo. Un testimonio de la historia que después iba a ser impactante e importante, porque se había transformado Montoneros en la organización de todas las que existían, junto con el ERP, de las más importantes. El ERP, con gran cantidad de radicales militando dentro de él, y con un pensamiento trotskista, y Montoneros, con ideas peronistas, cristianas, social cristiana, como ustedes quieran ponerla, y con una gran cantidad de gente que venía de familias gorilas. Y con un dato muy interesante, nunca hubo alguien surgido del peronismo que llegara a comandante de la organización. El grado máximo que llegaban era capitán, como el caso de tantos que por allí pasaron. Es decir, es muy interesante esto, porque cuando uno habla de los comandantes montoneros, ninguno venía del peronismo. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 37 minutos, recordando 43 años para atrás. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Qué tenemos hoy de la selección argentina, Enrique? Bueno, que va a jugar a partir de las 17 en el Estadio de Atlético de Madrid. Allí el equipo argentino que dirige Lionel Scaloni se presenta ante Venezuela. Argentina va a formar con Armani, Montiel, Foy, Mercado, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Gonzalo Martínez, Lionel Messi y Lautaro Martínez, los 11 que designó el entrenador argentino. Mirá vos, tenés tres Martínez en la selección. Sí, señor. Y nosotros estamos recordando la caída de la primer Martínez presidenta. Tal cual. Bueno, tres Martínez justamente en España, ¿no? Toda una paradoja. El equipo venezolano con Fariñez en la valla, Rosales, Villanueva, Ferraresi y González, Herrera, Rincón, Añor y Soteldo, Joseph Martínez y Salomón Rondón, dirigidos técnicamente por Rafael Dudamel, aquel arquero venezolano que supo jugar en la Argentina en el Quilmes Athletic Club. ¿Qué te acordás, Diego, de aquella época? De aquella época, todo el sufrimiento y la persecución que sufrimos. No, está bien, pero digo, vos estabas trabajando en televisión. Yo estaba en el canal, laburando en el Porque 13. Porque cuando escuchamos recién al locutor Mentesana, era de Canal 13, ¿no? Era el locutor del noticiero de la noche y era uno de los... Lo terminaron haciendo la voz oficial del proceso. Era locutor de Radio Nacional, lo tanto él y Galloso eran los dos locutores que Radio Nacional utilizaba para las cadenas oficiales. Claro. Tenían la obligación de hacer... O los rajaban, no tenían otro remedio. Sí. ¿Pero qué otra cosa te acordás de la cobertura periodística de aquel día? Y cubrimos todo en aquel momento, salimos a la calle, todo ese material después se perdió cuando se le dio el canal a Clarín, que destruyeron, regalaron todo el material del noticiero que quedó. Estaba todo filmado, todo... graficado, pero la noticia había que darlas como pretendía el gobierno de turno, de facto, ¿no? Disimulada. Y como que era un golpe que se esperaba, que el pueblo necesitaba sacarla a Isabel porque todo era un desastre. Ese era el mensaje que se daba a través de los medios en ese momento. Sí, es cierto. Y además jugó un gran papel para hacer ese clima también la opinión de Tiberno, ¿no? Sí, Jacobo fue uno de los, desde el diario La Opinión, fue uno de los que palanqueó toda esa campaña contra Isabel. Desde la izquierda, ¿no? Desde la izquierda, por supuesto, porque Jacobo se decía de izquierda. Sí. Bueno, vamos a escuchar, hablando de la izquierda, al recientemente fallecido secretario general del Partido Comunista Revolucionario, al doctor Otto Vargas, que hace un interesante análisis cuando le preguntamos la participación en el golpe de sectores de izquierda a favor y en contra del golpe, ¿no? Y pues, ya que estábamos hablando de Isabel, recordemos que Isabel nació el 4 de febrero de 1931 y en 1938 se quedó huérfano de padre y se vino a vivir a Buenos Aires. Y el 1 de julio del 74, cuando Perón se hace inmortal, ella asume la presidencia y dura hasta el 24 de marzo del 76. Enseguida estamos con Otto Vargas. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El Partido Comunista Tradicional estuvo en el 55 a favor del golpe. Sí. Nunca estuvo a favor del peronismo y en el 73 tampoco estuvo a favor, y en el 76 estaban entre los que pedían el golpe de Estado, estaba el PC. Claro, exactamente. ¿Vos sabés que sobre esto del golpe y la defensa del gobierno de Isabel, precisamente ha sido Francisco, el Papa Francisco, el que en el libro del jesuita declara de que, por lo que él sabe, el único partido que se opuso al golpe en la Argentina fue el Partido Comunista Revolucionario? Nosotros también, ¿no? Claro, exactamente, porque nosotros nos opusimos al golpe de Estado. Un llamamiento famoso de René Salamanca desde Córdoba del año 74, y ya advertimos que ese golpe, había dos superpotencias que trabajaban para ese golpe, los yanquis por un lado y los rusos por el otro, y nosotros enfrentamos con todas nuestras fuerzas ese golpe. Tuvimos compañeros que fueron asesinados por esa posición, como Enrique Rusconi. Porque Calabró, gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, estaba en el golpe. Exactamente, y gente ligada a él fue la que participó en el asesinato de Enrique Rusconi. Claro. Entonces, esa es una de las circunstancias que se dieron en aquel entonces. Hay que decirlo, porque de pronto cuando la gente mezcla todo y no entiende muy bien de qué se trata, cuando nosotros decimos que hay un sector de la izquierda que estuvo absolutamente tratando de evitar el golpe de Estado, no encontramos dos. Encontramos uno solo. Sí, exactamente, no vas a encontrar. Yo tengo guardada, colecciono las revistas de la izquierda de aquella época, y hay algunas que tienen, como las del PO, la de la tal PO, tienen en tapa artículos hablando prácticamente de casi en forma abierta al golpe de Estado. Bueno, y ahí viene otra vez el vínculo con Zannini. Zannini va preso, estuvo en La Plata preso, pero no va preso por defender la democracia como lo plantearon en su currículo. Va preso porque él estaba proponiendo que se cayera el gobierno constitucional, y a lo mejor sí estaba defendiendo probablemente a Tigre López y a Obregón Cano en esa lucha que había, ¿no? Sí, puede ser, porque a él lo detienen y lo torturan incluso en Córdoba, y después lo trasladan a la cárcel en La Plata. Pero exactamente, ellos estaban en una posición golpista, no estaban en defensa de... Porque nosotros, te voy a explicar una cuestión, quiero aclarar una cosa. Nosotros luchábamos contra el golpe de Estado. Ahora nosotros decíamos, bueno, pero si a nosotros nos dicen, pero ustedes están defendiendo al gobierno de Isabel, nosotros decíamos sí. Es decir, nosotros en esta coyuntura, frente al golpe de Estado, nosotros defendemos al gobierno constitucional que actualmente ostenta Isabel Perón. Bueno, cuando... Hay que decir una cosa, que no se recuerda, yo recuerdo que las paritarias del año fines del 75, inicio del 76, fueron las paritarias donde los obreros consiguieron la participación más grande. 50%. Exactamente, por primera y única vez su participación en la renta nacional llegó al 50%. Sí, sí. Entonces, como me decíamos en aquel entonces, cuando nosotros dirigíamos el Matacuevo, compañero nuestro, nunca la gente decía, se fue de vacaciones con tantas plazas en el bolsillo como en aquel entonces. Después una compañera del frigorífico de La Plata, que se vino a Buenos Aires porque se había firmado el convenio, Le decía, dice, bueno, por fin ya podés conocer una pizzería de Buenos Aires. Bueno, cuando nosotros nos conocimos, yo te dije aquel día, Otto, estamos aquí por lo que nos une y no por lo que nos separa. Exacto. Porque estuvimos juntos tratando de que faltaban 6 meses, que no se cayera un gobierno, cuyas consecuencias nadie medía y que, bueno, son las que todos conocemos. Fue terrible. Consecuencias. Como nosotros mismos que luchamos tanto contra el golpe, no teníamos verdaderamente una certeza, un conocimiento en los primeros días, las primeras semanas, de lo que estaba pasando. Tal vez así que nos habían secuestrado, bueno, lo habían secuestrado a Salamanca, a Goliardo, a nuestros compañeros, y nosotros quisimos arreglar con un médico, quisimos arreglar para ver si podíamos conocer alguna noticia de lo que pasaba. Y nos dijeron, pues ustedes están locos, dicen, no saben que acá en Buenos Aires están matando entre 30 y 50 personas todos los días. Y ahí entonces nos caímos de espaldas porque verdaderamente nadie se imaginó que iba a ser tan terrible el golpe ese como fue, porque la verdad que yo creo que en la historia argentina no hubo otro golpe de Estado tan sangriento, tan brutal, tan, ¿no? Y hay que remitirse al 55, que por no haber escarmentado a los golpistas de aquella época, exacto, se animaron a hacer lo que hicieron. Exactamente, Miguel. Pues sabes, Otto, que cuando uno escuchaba, yo veía que algunos con mala intención, otros por desinformación, que decían que Zanini había sido del PCR, digamos, pero exactamente la Guardia Comunista y el PCR se enfrentaban porque podían ser maoístas a lo mejor, pero estaban proponiendo uno voltear el gobierno y otro defenderlo. Exactamente, sí, exactamente. Así van pasando testimonios históricos de quienes dejaron algo, explicaron alguna cosa, para que usted se vaya ilustrando, vaya informando, se vaya recordando si lo vivió, todos los factores que fueron concluyendo en ese golpe de Estado. No era un golpe de Estado solamente bancado desde Londres como el del 55, sino que estaban los norteamericanos, estaban los rusos, es decir, había muchos intereses en que el gobierno peronista no se quedara, porque había empezado a cambiar la historia de manera muy intensa, y repetimos lo que decíamos ayer, de 11.000 millones de dólares de la Revolución Argentina ya se habían bajado a 8.000 millones, y otra vez empezaba el ciclo. Entonces, aquel ciclo de soberanía, con todos los defectos que tenía el gobierno, con toda la tensión que se vivía, con todos los problemas cuando apareció el Rodrigazo en el medio descompaginando todo lo que se había proyectado, todo lo que ustedes quieran imaginar y pensar, no significaban que los sectores que estaban en contra de Isabel no tuvieron la paciencia de aguantar lo que faltaba, que era muy poco, porque antes de fin de año se votaba y se elegía, si no estaban de acuerdo, a otro gobierno. Bueno, creyeron que cuando peor mejor, y así no fue a todos. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Diego. Bueno, hoy es un día peronista también, porque el peronismo y el deporte tuvieron su momento el 22 de marzo, cuando el general Perón hace entrega de los premios a los jóvenes que participaban de los campeonatos Evita y Juan Domingo y Juan Perón. Sin duda alguna, la mayor expresión de los resultados más elevados en materia de políticas de deporte ocurrieron durante el peronismo y fueron los alcanzados por los campeonatos Evita para los niños y luego los torneos juveniles Juan Perón. En 1948, desde la fundación Eva Perón, se concibió la idea de realizarlos y fueron inaugurados por primera vez en ese año con la participación de 15.205 niños inscriptos. En la gestación de esta idea que le fue llevada Evita en ese año estuvieron Valentín Suárez del Club Anfield, Carlos Payó del Racing Club de Avellaneda, los periodistas Lalo Pelichari Emilio Rubio y Américo Barrios, y el árbitro Bartolomé Macías. La idea central era llevar la práctica del deporte a la mayor cantidad de chicos posible, en todos los niveles socioeconómicos y en todos los espacios y terrenos posibles. Fíjate vos que la iniciativa del torneo se hizo en el estadio de Racing, donde Vita dio el puntapié inicial, y se cerró en River Plate, los dos estadios colmados. Desde aquel número inicial de participantes, el mismo empezó a elevarse, y conforme a la convocatoria llegaban de todos los rincones de nuestro país. Del 49 al 50 se cuadriplicó el número de inscriptos, llegaron a 74.185. Del 50 al 51 fue de 110.687, temporada en que se incorporan los torneos juveniles Juan Perón. Fíjate vos que ahí podemos nombrar a CAP, a Cibo, a Cibori, a San Filippo, Maschio, Angelillo, Maschio, Corbata, Bilardo, una enorme cantidad de jugadores, ¿no? Marzolini, Sacchi, Angelillo, una cosa de maravilla. Adalberto Rodríguez, ¿qué sé? Era una cantera permanente de sacar crack, ¿no? Sí, y no todo fue fútbol, porque lejos de ello, desde esos torneos y desde los clubes... No, lo que pasa es que fue lo que trascendió, pero había de todo. Sí, desde los clubes y los colegios inició la práctica intensiva de otras disciplinas. ¿Sabes por qué trascendió tanto el fútbol, Diego? ¿Y porque la final que jugaron en River, Arsenal y Sacachispa, hubo que jugarla dos veces, porque Arsenal había puesto gente mayor de edad. Y entonces el partido se jugó dos veces. La final, donde Arsenal le ganó a Sacachispa, con el estadio de River completo, lleno. Una cosa espectacular. Y para entonces se escuchaba esta música con mucha fe y la cantaban todos los participantes, porque era la marcha de los torneos. Evita, le debemos nuestro club, por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Vita y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar, saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos o perdemos, no perdemos al rival. Si ganamos o perdemos, mantenemos la moral. Como hoy festejaba sus 10 años Mario Agustín Cejas, justamente presenciando los torneos juveniles e infantiles que se organizaban en aquella época. Ahora, Miguel, fíjate cómo nosotros somos peronistas desde chicos, porque el que canta esta canción, un compañero peronista ya desaparecido, nos dejó como último legado, señor presidente. El que canta esta canción es Luis Aguilé con el coro de Fanny Day. Sí, sí. Cuando tenía 8 años. Ayer pusimos señor presidente y hoy lo recordamos con esto. Mira, Cejas cumplía 10 años Sí. El día que Perón entregaba las medallas a los juveniles y a los infantiles, lo quiero recordar porque además de haber sido una excelente persona, fue un arquero fenomenal. No, fantástico arquero. Pero creo que yo no recuerdo que por un arquero se haya gritado el nombre de un arquero, salvo el de Filiol alguna vez, por el apellido o por el de Pato, pero el estadio bramaba Agustín cada vez que Ceja salía porque era una cosa espectacular. Y fíjate que recién decía Enrique de los tres Martínez que jugaba. Sin embargo, hay un hecho muy importante. Mercado, junto con Cejas y demás, salió del Tita Matusi. De Paul, salió, sí, del Tita Matusi. Saracho salió del Tita Matusi. Me falta alguno más. Lautaro Martínez. Acuña y Sarabia jugaron con la camiseta de Racing. Ah, el arquero. Muso. Muso salió. Y Lautaro Martínez también. Del Tita Matusi. ¿Quién? Lautaro Martínez. Y Lautaro Martínez. O sea que tenés cinco jugadores que salieron del Tita Matusi, que es en homenaje a una mujer que fue cuando Ceja jugaba, fue casi una madre de todos esos jugadores, de Ceja, de Perfumo, de Basile, de aquel equipo que le dio tantas satisfacciones a los hinchas de Racing. Así que el recuerdo emocionado para Agustín Cejas, que ya no está entre nosotros, como no está Perfumo. Y como se van yendo, lamentablemente, cada uno de los protagonistas históricos, ¿no? Que en el cuadro que va a salir campeón este año, jugó 313 partidos en dos temporadas y ganó la Libertadores en el 67 y la Copa Intercontinental al Celtic de Glasgow en el 70 y después se lo llevó el Santos de Brasil. Vino a jugar aquí con el Santos de Brasil, un partido con Huracán, ganó el Santos 4-0, vino Pelé una noche en el Parque de los Patricios, realmente espectacular, se llenó el estadio de Huracán. Y esa fue una de las presentaciones, una de las últimas presentaciones de Pelé jugando con el Santos de Brasil. Y Cejas también jugó con la selección argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 64. Y además vos tenés que acordarte porque ese partido lo televisó Canal 3. Sí, por eso me acuerdo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Transmiten LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radiodifusión de la República Argentina. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la Nación Argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la segregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de un nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Inmediatamente, el excelentísimo señor presidente de la Nación tomará juramento a los señores designados jueces de la Corte Suprema de Justicia. Lo hace en primer término con el doctor don Horacio Heredia. Una continuación, el doctor don Adolfo Gabriel. Corresponde ahora jurar al doctor don Alejandro Roberto Caride. Habrá de jurar a continuación el doctor don Federico Videla Escalada. Jura seguidamente el doctor don Abelardo Francisco Rossi. Concluida la ceremonia de firma por parte de los señores jueces de la Corte Suprema, habrá de jurar ahora su excelencia el señor Procurador General de la Nación. Lo hace el doctor don Elías Guastavino. Estos fueron responsables jurídicos, legales, del golpe de Estado que nadie se acuerda de ellos. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El hora 7:02, 15 grados de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 4:30 de la mañana, en un avión que llegaba de Panamá, arribó la senadora nacional Cristina Fernández, luego de haber estado con su hija que permanece en La Habana y también de haber hecho publicar ayer la historia clínica firmada por el director donde está internada y el médico a cargo del cuidado de la hija de la expresidenta. El cielo está nublado en la metrópolis y el pronóstico indica para la jornada de hoy que tendremos una máxima de 23 grados con cielo parcialmente nublado y vientos leves del noreste. En la tarde-noche la nubosidad será variable con vientos leves también y esperemos entonces que no hay pronósticos de lluvia. El extendido para el fin de semana, sábado, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del sector norte y en la tarde-noche de mañana el cielo estará parcialmente nublado con vientos leves a moderados. Para el sábado la máxima será de 25 grados y la mínima de 16. El domingo la mínima será de 17 y la máxima de 23 grados. Para el domingo el cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste cambiando a moderados o regulares del sudoeste con ráfagas. De acuerdo a lo ocurrido en una reunión entre miembros de la CGT y representantes del gobierno nacional, donde había técnicos de la jefatura de gabinete y también el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, se llegó a un acuerdo por devolución de parte del dinero de las obras sociales que desde la época de Néstor y Cristina Kirchner estaba retenido indebidamente y que alcanzaba 21 mil millones de pesos. El acuerdo quedó firmado y ahora falta que se cumpla. A cambio de eso, el gobierno de Macri imagina o piensa que la agitación social de los sindicatos no será tan grande. La realidad es que ya está confirmada la marcha del 4 de abril y no se descarta un paro próximo. En el mientras tanto, en esa reunión donde estuvieron presentes en la discusión, se llegó a un acuerdo sobre 14 mil millones de pesos que se le va a pagar sin fecha a las obras sociales y otros 18 mil que se dará durante la década. Además, se van a liberar 4.235 millones de pesos que están en situaciones judiciales en forma inmediata pero los pagos serán en cuotas de 150 millones, 120 cuotas en total, de las que ya se pagaron 13. En el mientras tanto, en esa reunión, el que quedó prácticamente afuera es el actual responsable de esa administración, Sebastián Spiller, que es médico y que fue jugador de fútbol. Prácticamente no lo tuvieron en cuenta, a pesar de ser el superintendente y el responsable de la distribución que se le adeuda a todas las obras sociales. Con el aporte de trabajadores y patronales, el gobierno anterior había retenido casi 21 mil millones y después llegó a 27 mil. De los 27 mil que se le debían, ahora hubo una oferta del macrismo de empezar a pagar. Ya había ocurrido esto cuando se hizo el primer paro y volvieron a congelar el compromiso que habían asumido en su momento. Estuvieron presentes por la CGT el secretario de Acción Social, José Luis Lingeri, y uno de los conductores de la CGT, que es Daer, y allí discutieron durante un tiempo largo acerca de cómo iba a llegar el dinero a las obras sociales que están en verdadera crisis y que ponen un sistema de salud totalmente en jaque. 6 minutos pasan de las 7 de la mañana en la página deportiva. También en el día de ayer comenzaron las eliminatorias para la próxima Eurocopa del 2020, que se va a jugar en 12 diferentes ciudades del continente europeo. Por el grupo C, Holanda dio cuenta de Bielorrusia, le ganó 4-0. Irlanda del Norte superó como local Estonia 2-0. Por el grupo E, Croacia 2, Azerbaiyán 1, Eslovaquia 2, Hungría 0. Por el grupo G, Polonia le ganó de visitante Austria 1-0. Macedonia del Norte 3, Letonia 1, Israel, Eslovenia 1-1. Por el grupo I, Kazajstán 3, Escocia 0, Chipre 5, San Marino 0, Bélgica 3, Rusia 1. Hoy van a jugar por el grupo A, Bulgaria, Montenegro, Inglaterra, República Checa. Por el B, Portugal, el actual campeón europeo, ante Ucrania, y Luxemburgo, Lituania. Y por el H lo van a hacer Albania, Turquía, Andorra, Islanda y Moldavia con Francia. Mañana van a completar esta primera fecha de las eliminatorias de la Eurocopa por el grupo D, Georgia con Suiza, Gibraltar con Irlanda. Por el grupo F, Malta, Isla Feroe, Suecia, Rumania, España, Noruega. Y por el J, Bosnia, Armenia, Italia, Finlandia y Liechtenstein ante Grecia. En lo que tiene que ver con el tenis, sigue desarrollándose el Master 1000 en Estados Unidos, en este caso el Master 1000 de Miami. Debut con éxito por parte del yacaré Leonardo Mayer, superó al moreno sueco Mikael Ymer, 198 del mundo, por 4-6, 6-3 y 6-4, y ahora en la siguiente ronda va a enfrentar a su compatriota Guido Pella, quien ingresó directamente en el torneo a la segunda ronda. El otro argentino que va a estar en la segunda ronda es Diego Schwartzman, quien se va a medir con el vencedor del cruce entre el alemán Jan-Lennard Struff y el estadounidense Reilly Opelka. Recordamos también que los que pasaron en el día de ayer, los argentinos me refiero, Federico Delbonis y Guido Andreozzi, van a enfrentar en la siguiente instancia al australiano John Millman, y en el caso de Andreozzi, y en el caso de Delbonis lo hará ante el italiano Fabio Fognini. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, Atenas en el día de hoy va a recibir a Comunicaciones de Mercedes en uno de los 3 encuentros de la Liga Nacional de Básquetbol que se van a disputar en el día de hoy. El partido entre Atenas y Comunicaciones de Mercedes comienza a 21:30 y se va a jugar en el Polideportivo Ceruti. Completan la jornada Boca ante Bahía Básquet desde las 21, San Martín de Corrientes ante Peñarol de Mar del Plata desde las 21:30. Recordamos que el líder de la competencia, San Lorenzo, con un récord de 18 ganados y una sola derrota, venció el miércoles anterior en el clásico a Boca Juniors por 76-74 en su estadio, el Polideportivo Roberto Pando. Sigue poniendo excusas el Tornelli, ahora pide postergar su presentación para la indagatoria. Dice que va a ir, pero pide que le posterguen, que en lugar de hoy le den otra fecha, porque está aguardando ganar tiempo para que se pida a la Cámara Federal a ver si corresponde el juicio a la jurisdicción o no. Ayer, en las oficinas particulares de Lavagna, se reunieron 3 radicales con el supuesto precandidato, aunque todavía no lo oficializó, que es Roberto Lavagna. allí conversaron acerca de la necesidad de hacer un gobierno de unidad nacional. Estuvo Jorge Zapia, que es la máxima autoridad, como presidente de la Convención Radical, es decir, algo así como el Congreso del PJ, la máxima autoridad radical, porque esa convocatoria justamente se viene postergando y es ella la que tiene que habilitar e integrar los frentes, y esto empieza a comer la cabeza de muchos dirigentes que están de acuerdo con ir con el PRO una vez más, mientras otro sector del radicalismo debate. Además de Zapia, estuvo Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casella y charlaron de la posibilidad concreta de que, junto con el peronismo federal, el socialismo y ellos, conformen un frente lo más amplio y generoso posible para enfrentar al gobierno de Macri y no tener que aceptar tampoco los aprietes que pudieran llegar de otros sectores de la sociedad. Mientras tanto, con las encuestas arriba de la mesa, La Baña marca apenas un 11% de voluntad de voto, mientras que Cristina y Macri están repartiéndose un 30% cada uno, es decir, ambos tienen 70% en contra, pero nadie mueve el amperímetro como para llevarse esa bronca que tiene el 70% que está en contra de uno o del otro de los imaginarios partícipes. El hora 7:11 minutos. Llegan los pronósticos de la Antártida Argentina. Recordamos que en esta radio y en este programa se mantiene permanentemente en vigencia el concepto de una Argentina con dos continentes. En la base Vicecomodoro Marambio, 11 grados bajo cero, está nublado, neblinas mejorando con probabilidad de nevadas, la máxima será de 9 bajo cero. En la base Esperanza, mañana con nevadas intermitentes y vientos leves del sur, la temperatura es de 9 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero. En Buenos Aires, recordamos y reiteramos, 15 grados 2, mientras que en la base Carlini de la Antártida Argentina tenemos 3 grados bajo cero, la máxima será de 3 sobre cero, está nublado y probablemente con vientos moderados del sector oeste que van a ir cambiando. En la base San Martín 2, la temperatura es de 2 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado sobre cero, nubosidad en aumento. Base Belgrano 2, no San Martín 2, sino base Belgrano 2, mañana con nevadas intermitentes, vientos suaves, temperatura de las 6 de la mañana, 20 grados bajo cero, la máxima 11 grados bajo cero. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Hola, Miguel. Buenos días a todos. Hablando de dictaduras y democracia, un 22 de marzo de 1835, habiendo sido elegido por el voto absoluto de la legislatura, Juan Manuel de Rosas exige que se autorice al pueblo a manifestarse a favor o en contra no solo de su elección como gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino que al mismo tiempo el pueblo apruebe o rechace las atribuciones que la legislatura le había conferido 15 días antes. Hablamos de la suma del poder público. El plebiscito que se lleva a cabo durante 3 días es contundente. Votaron 9.327 ciudadanos y el resultado fue 9.320 votos a favor y en contra solo 7 votos. Hoy algunos políticos se sienten satisfechos y se dicen democráticos y representantes del pueblo si pueden ganar una votación por un solo punto. O sea, de cada 100 votos obtienen 49 en contra cuando solo votan 2 partidos. Rosa ganó por más de 999 por 1.000, 1.331 votos a favor por cada un voto en contra. Y después de haber gobernado con la suma del poder público, con ese porcentaje, digo porcentaje, pero en realidad fue un enorme milenaje, no solo se lo acusó de dictador, que está bien porque el dictador es el que está designado dictador por el voto popular, porque así lo necesita el país ante la gravedad de la situación reinante, que era la anarquía, sino que lo acusan de algo mucho más grave, tirano. Cumplidas ambas formalidades, Rosas aceptó el nombramiento y asumió el 13 de abril de 1875. Y fue derrocado por el demócrata y traidor a su patria, el autoproclamado libertador Urquiza, aliado con el Brasil. Los brutos, enemigos del pueblo, lo digo porque demuestran que son brutos, porque tirano es el que gobierna autocráticamente, sin apoyo del pueblo. O será que ellos nos toman por bruto idiota a nosotros, los hombres y mujeres del pueblo, porque también trataron de dictador y tirano a Perón, que ganaba las elecciones, sacando más votos que todos los demás opositores juntos, sumados. Pero el pueblo, que no es bruto y menos aún tonto, volvió a votar por Perón una y otra vez, es decir, siempre. Veamos. En las elecciones de 1973, la verdad es un dato, Perón gana por amplia mayoría, mirá, más del 50% en todas las provincias, pero más del 60% en Santiago del Estero, San Luis, Salta, Catamarca y La Rioja, por más del 70% en Tucumán y Jujuy. Solamente sacó el 40%, más del 40% en Tierra del Fuego y Capital. Pero ustedes dirán, y bueno, el país vivía en la anarquía. Pero vayamos a 1951, en el que por primera vez votan las mujeres. Perón Quijano saca el 63,40%. Balbín saca el 32,28%. Pastor el 2,36%. Giolli el 0,95%. Palacios el 0,74%. Todos los democráticos no eran votados por el pueblo. Pero vayamos a lo del 46, que Perón se presenta por primera vez. Perón Quijano 52,84%, Tamborini Mosca 42,87% y los demás partidos 2,60%. Pero ustedes dirán, bueno, esas eran elecciones presidenciales. Vamos a las constituciones constituyentes, a las elecciones de constituyentes de 1948. El partido peronista saca el 64,1% y la UCR el 28%. Y estos eran los dictadores. Esta era lo que elegía el pueblo. Es decir, no cabe la menor duda de que nos han confundido, y el pueblo está confundido. ¿Por qué digo que está confundido? Porque el pueblo no está confundido, pero sabe elegir. En las últimas décadas, como sabemos y comprobamos, porque viene ocurriendo, en general no se vota a favor de un candidato, sino que a ese candidato se lo vota en contra de otro o de otros. El pueblo argentino en general está eligiendo presidente por la negativa. No elegimos al que se considere mejor, sino el que el pueblo cree que puede hacer menos peor, menos malo. Eso no solo es grave, es pernicioso. Malo para la economía del país porque elige a cualquiera, nefasto para la salud social porque nos han convertido en un conglomerado de hombres y mujeres sin ideales, sin un proyecto, es decir, sin rumbo. Y algo que no tiene rumbo va para cualquier lado, va al tuntún, avanza hacia la nada, o sea, no avanza, está estático. Pero lo nuestro, esto que vivimos hoy, es mucho peor que ir hacia la nada. Nos están conduciendo exactamente por el camino contrario del que deberíamos seguir. Miguel, en 1820, un día como hoy, la provincia de Tucumán se proclamaba Estado Independiente de la República Federal de Tucumán, que fue un efímero Estado que representaba además a Catamarca y a Santiago del Estero, que se alzaba contra el poder central de Buenos Aires. Lo de República era justamente hubo para tres gobernadores. Claro, para diferenciarse de Buenos Aires, ¿no? Claro. Ahora, el centralismo porteño, después de Caseros, evidentemente siguió y siguió y siguió, y hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias, ¿no? Bueno, mirá, el pueblo necesita un proyecto de camino a seguir, porque eso es lo que el pueblo percibió en el Perón de 1945 cuando lo fue a buscar a la Plaza de Mayo, un proyecto de gobierno que anunció, y no solo anunció a través de sus dos planes quinquenales, sino que los ejecutó, que los cumplió, claro, los llevó a cabo. Un proyecto de gobierno de obras públicas, de salud, de trabajo, de educación, seguridad nacional, y fundamentalmente de futuro para los jóvenes que son nuestros hijos y nietos. Lo gravísimo del presente de los argentinos es que actualmente no tenemos futuro, me refiero a un proyecto de futuro. No avanzamos hacia un abismo, estamos cayendo en un abismo que parece no tener fin. Y no lo tiene si todos nosotros, es decir, vos, Miguel, Diego, Enrique, Otorrizi, Juliano y los demás colaboradores, los oyentes y participantes, la mayoría de los argentinos, y yo también, no llegamos a discernir juntos cuál es el proyecto del país al que aspiramos, claro, y elijamos a quien... Bueno, dice que Sergio Massa está preparando los 10 puntos, esperemos que alguien prepare algo que sea además entendible y que se pueda ampliar, y que a partir de ahí se empiece a trabajar, porque la verdad es que hasta ahora son candidatos para nada más. Es vital y necesario para evitar que se produzca lo que terminás de decir, que claro, por ahí la provincia de Tucumán diga, bueno, claro, no me hablo, claro. Este país... Bueno, fíjate lo que está pasando. Hoy la Corte Suprema, probablemente, y si no es hoy el lunes, va a dar a conocer su opinión sobre la posibilidad de reelección del gobernador de Río Negro y de La Rioja. Bueno, entonces, ¿qué hizo La Rioja? El propio Tribunal Electoral canceló las elecciones que se iban a hacer ahora en mayo, sin fecha, porque sabe, o porque trascendió por los medios, que podrían fallarle en contra, porque ya Casa fue vicegobernador de Berber Herrera, y entonces, según la Constitución, no podés integrar ni haber sido gobernador ni vice, o sea, integrante de fórmula, más de dos veces. Y esta sería la tercera. Y en el caso de Río Negro le pasa lo mismo. Vicegobernador de Soria, muere Soria, y aparece él en esa instancia. Es decir, fíjate vos cómo estamos siempre viendo de qué manera vulneramos las propias leyes que creamos, ¿no? Mirá la gravedad de lo que está pasando en el país. Que el presidente de la Corte Suprema, designado a dedo por decreto y luego, bueno, lógicamente aprobado, pero Rosenkrantz confesó que la justicia argentina no funciona, no sirve, está en contra de la voluntad del pueblo. Esto no es grave, es gravísimo. Estamos viviendo... Perón decían que era un tirano. Bueno, pero si tenés una diputada como Carrió que dice que ella está en condiciones de hacer un golpe de Estado a Macri con cuatro o cinco cosas que diga y no le llama la atención a nadie. Carrió se hincha el pecho diciendo radical, diciéndose radical, pero hay que escucharlo a Alfonsín hablar de Carrió. Sí. Hay que escucharlo a Alfonsín en su mejor época, y digamos que era la mejor época de Carrió. Sí, habló de este dedo, sí. Para saber qué decía de Carrió, porque hay un discurso de Alfonsín que es lapidario para esta situación, ¿no? Y bueno, así estamos. Y así vamos a seguir si esto no se produce. No te digo una revolución, porque las revoluciones sin conducción no sirven para nada. Necesitamos que el pueblo argentino ordene sus ideas. Y tiene que aparecer alguien que interprete esa necesidad, la sepa explicitar, la sepa hacer conocer para que el pueblo sepa hacia dónde va y después la seguir. Rosario y Mar del Plata tienen el índice de desocupación más grande de la Argentina, Exacto. Así que tenés cuidado. Te saludo. Chao, buen fin de semana. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Un día como hoy, en 1895, hace 124 años, el 22 de marzo, se hacía la primera proyección pública del cinematógrafo. Mucho camino ha recorrido desde que unos eruditos, los hermanos Lumière, maravillados ante las posibilidades científicas de su invento, deciden proyectar públicamente sus primeras imágenes del cinematógrafo ante sus colegas científicos de la Société d'Encouragement et l'Industrie Nationale, un 22 de marzo en un local parisino de la calle de Rennes, presentaron en público la salida de los obreros de la fábrica, llamada a convertirse en la primera saga de la historia del cine y reciclada en infinitas variaciones en todos los países del mundo. Desde entonces, el cine se ha convertido en una industria de enorme desarrollo económico, un arte popular y una inestimable fuente de aprendizaje social, político y, sin lugar a dudas, amoroso y erótico. 124 años de sueño y escenas que han marcado nuestra imaginación colectiva. Enhorabuena a todos los que durante 124 años nos hemos permitido soñar y a veces también dormir con otros mundos de ficción cinematográfica. La primera proyección cinematográfica cumple 124 años y tiene una magia muy especial. Peteco Carvajal fue con su suegro Homero Carpena a ver una película italiana, Cinema Paradiso. Y cuando volvieron a su casa se sentaron y escribieron esta canción. Mañana 28 minutos, 15 grados 2 la temperatura. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, gran victoria de Doc Sud. 2-0 ante la Ferrer. Una gran victoria. La Ferrer que a propósito, el lunes está jugando por Copa Argentina en cancha de Newell's con Talleres de Córdoba. Vos sabés que ayer, primer día de venta de entradas anticipadas, había a la venta 3.500 entradas. Bueno, se agotaron. Se vendieron las 3.500 entradas en la venta anticipada en el primer día. Pidieron más entradas. Se van a vender hoy, mañana sábado y el domingo. El partido es el lunes con Talleres en cancha de Newell's por Copa Argentina. Ignacio Grima de la Plata empató 0-0 con Defensores de Belgrano. De Villa Ramallo ganó el equipo del Bosque Platense 5-3 en la definición con tiro del punto del penal y avanzó de ronda. Pero bueno, Lanús le ganó 2-0 a Huracán Las Heras. Y los equipos del ascenso de categorías inferiores dejan una buena imagen y no son superados ni goleados por los equipos de primera. Hoy tenemos 21 horas Instituto Los Andes, un instituto que está con graves problemas económicos, un Los Andes que necesita sumar de a tres y que desde la llegada de Ecopriva ha levantado mucho el rendimiento, en juego y en resultados. A las 3 de la tarde Luján Midland y a las 3 de la tarde Paraguayo, Can va a ser es el acotado programa del partido del día de hoy, que va a continuar mañana por la B Nacional 14:30, Arsenal ante Gimnasio de Mendoza, a las 16, Chacarita Guillermo Brown de Puerto Madryn. Yo creo que si Chacarita no gana, para mí va a ser el último partido de Pizano como técnico. A la hora 19, Temperley con Atlético Rafael, en Temperley, donde sigue la interna, donde hay cuatro barras detenidos, con armas de fuego, bueno, y siguen los problemas. También a la hora 20:30 en Tandil, Santa Marina va a recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero. Por la B Metropolitana, Tristan Suárez a la hora 16 ante Fénix, a las 19 Acasuso Estudiantes, 19:05 Atlanta All Boys, partido que va televisado y que lo vamos a decir antes, Miguel. Esperemos que la seguridad esté a la altura de las circunstancias. Recordamos la última vez que jugaron All Boys y Atlanta en Floresta, fue aquel partido donde se vieron las imágenes por televisión de la pelea de la hinchada de All Boys con la policía retrocediendo. Pero la gente de Atlanta, los allegados, parientes de los jugadores y la poca gente que había, porque es sin visitantes, la pasó muy mal y se fue 4 horas después del estadio. Bueno, mañana se vuelven a enfrentar, lo decimos antes, ojalá no ocurra nada y la gente encargada de la seguridad esté a la altura de las circunstancias. Mañana por la primera C, 4:00 p.m, San Carlos de Berazategui, Central Córdoba en Rosario ante Victoriano Arenas y Tuzaingó Excursionistas, La Madrid San Martín de Bursaco, y para completar por la primera vez Real Pilar ante Central Ballester por Copa Argentina o del Cruz Armenio, hora 17:10, el arbitraje de Héctor Paleta, se va a jugar, Miguel, en la cancha de Instituto de Córdoba. Hasta el lunes. Un abrazo, hasta el lunes. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 15 grados dos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay un dato muy curioso. En las redes sociales ayer estaban muy conformes los hinchas de Boca porque había aparecido en África, luciendo la camiseta y el pantaloncito y la ropa de Boca, un equipo que juega en una liga secundaria del África. Bien, ocurre que esto no es la primera vez que pasa. Boca es el segundo, en todo caso, que le manda ropa a un club, porque hay uno que se llama Racing Club, que también juega en el África, pero que además está vestido con la ropa de Racing, pero lleva el nombre de Racing. Este club que está vestido con la ropa de Boca no lleva el nombre de Boca Juniors, pero bueno, hubo revuelo en la liga. El Racing Club, que juega en la liga de Mozambique, se llama así, está vestido por Racing y tiene la misma publicidad que la casaca oficial de Racing. Mientras que esto que aparece ahora de Boca tiene que ver con Zanzíbar. Zanzíbar es una isla que pertenece a Tanzania, y que allí alguna vez perteneció a los ingleses, bueno, después fueron países independientes, y en esa isla hay quienes juegan con la ropa que usó Boca el año pasado, y que llamó la atención y salió por toda la red y la gente de Boca diciendo los colores de Boca están en África. Muchachos, les informo que no son los primeros, con la diferencia que no se llama Boca Junior el equipo, luce la ropa de Boca, pero no se llama Boca Junior, y sí hay uno en África que se llama Racing Club y luce la camiseta y la publicidad de Red Terrán. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Miguel? Bueno, ¿qué cosas podemos imaginar de esto que Macri va a hacer ahora a Chile, que viaja para fundar un nuevo grupo económico entre Uruguay, Paraguay, Chile y nosotros, ya que el Mercosur prácticamente lo dan por terminado y la UNASUR también, ¿no? Mira, por la información que hay, que es bastante escasa, es una reunión de amigos, porque realmente se piensa hacer algo sin prácticamente ninguna estructura administrativa. se está tratando de transformar eso después en algo que sea lo que, entre comillas, suplante también a Laguna Sur, no solamente el Mercosur. Y se está intentando de esta forma eliminar todas las estructuras que anteriormente se habían creado y que eran la base de una posible integración más seria y más concreta con todos los retrocesos y avances que ha tenido este tipo de estructura en América del Sur, ¿no? Pero que había sido lo poco más serio que se había construido en muchísimos años. Bueno, todo esto es evidente que no le interesa que exista más a Estados Unidos, vamos a ser honestos. Entonces, en este marco, el señor Macri, junto con todo este grupo de presidentes de Sudamérica que tienen una igualdad en el pensamiento, en la forma de comportarse, que es alinearse totalmente a las directivas de Estados Unidos, están llevando adelante este proceso de desmantelamiento, de destrucción de estructuras regionales y de integracionistas, infelizmente, debemos aclarar, ¿no? Y que, bueno, esto es un paso más, pero reitero, este es una especie de club de amigos, porque al no tener una estructura formal, no va a tener presidentes que vayan transfiriendo el mando de uno a otro país, etcétera, etcétera. Y bueno, va a ser una reunión de como diríamos, para hablar y compensar, de un club de fumadores de habano o un club de expertos en café, ¿no? Que se reúnen de vez en cuando para tratar algo que les interese. Pero realmente no es un paso adelante, ni siquiera es un paso como para reemplazar algo que le han dado un golpe de muerte, que es empezando Luna Sur y luego desinflando el Mercosur. Decime, ¿qué otra cosa hay para destacar internacional? Para destacar internacional, para mí me parece que es también muy interesante que vayan tomando cuenta los presidentes de América, la caída ayer de Michel Temer, prisionero. Debemos recordar de que no es por su actuación como presidente de Brasil, sino mientras él fue vicepresidente de Dilma Rousseff, y que su partido fue el motor de la causa de la caída del gobierno de Dilma Rousseff. Vos sabés que dicen que Temer está acusado de coimas en centrales nucleares, más allá del Lavallato, ¿no? Sí, pero también en el caso de Petrobras y de muchas otras, los casos de corrupción del presidente Temer, o expresidente mejor dicho, son muchísimos, y además son mucho más concretos que los del caso Lula da Silva. Lo que ocurrió de que durante los años que él estuvo ejerciendo la presidencia luego de ese golpe palacio que dio en el parlamento brasilero, todos sus socios y también dirigentes de su partido fueron cayendo uno tras otro, empezando por el ex presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, que tiene ya dos condenas firmes, 25 y no me acuerdo cuántos otros años más, y el único que había quedado afuera era este presidente Temer. Ahora, es interesante también para que vayan observando los presidentes que son también muy genuflexos con Estados Unidos, porque le debo recordar a la audiencia que el día que dieron el golpe de Estado, a las 24 horas, Temer viajó a Estados Unidos junto con un grupo de diputados a ponerse las órdenes de Estados Unidos, y ahora Estados Unidos no ha movido ni un solo dedo para impedir la detención de este hombre. O sea, bueno, ayer hubo una jugada también del BID, del Fondo Interamericano de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, acerca de reconocer a Guaidó en Venezuela como presidente, ¿no? Fíjate los movimientos que se van dando en el mismo tiempo que detenían al jefe de despacho, que lo acusa Maduro de tener armas, de una célula terrorista, y qué sé yo. Por otro lado aparece un apoyo económico hacia el responsable de la oposición como presidente reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo. Me parece que eso ahí todavía no se sabe cómo va a terminar, ¿no? Ese es otra, un sainete que para mí se está desinflando rápidamente, el dron Guaidó. Digo esto porque todavía casi también se ha creado toda una fantasía cuando hablan de la comunidad internacional. La comunidad internacional no lo ha reconocido. Es más, vos decías ayer el banco, el BID. Pero el Banco Monetario Internacional no lo ha reconocido. O sea, el BID, que es una entidad inferior en todo aspecto, en poderío y en importancia mundial, ayer mismo también sacó un comunicado que no reconocían a Guaidó como este presidente extraño que supuestamente existe, y las Naciones Unidas tampoco lo han aprobado. En Europa no todos los socios de la Unión Europea han aprobado también de que se apoye al señor Guaidó. O sea, a no ser que creamos que la comunidad internacional es el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sí. Lo último, Carlos, me parece que tiene muchos problemas la primera ministra inglesa. No sabe cómo atajar los penales porque la salida del Brexit no es tan fácil, no es tan simple. Tiene miedo que se le derrumbe toda la economía el mismo día, ¿no? También ese es otro punto importantísimo. Ahora, eso también demuestra de que no todos tienen atado todos los temas en sus distintos gobiernos, y la primer ministra británica está en un callejón bastante complicado porque tienen, digamos, tironeos muy fuertes. La parte que más preocupa es la salida desde el punto de vista de cómo se va a manejar los temas financieros y también el tema relacionado con las multinacionales que tienen sede en Londres, si van a seguir trabajando con los mismos datos que tenían, que se usan en las relaciones inter-Unión Europea. Esos son los sectores más resistentes a todo esto y que realmente pueden causarle un fuerte cimbronazo a la economía británica. Muchos ya lo adelantan a eso, pero también hay que reconocer que el mismo Parlamento ha dicho que no va a llamar más elecciones para que se analice el tema del Brexit. Por último, te pido algo local. Haceme una lectura de la reunión de Schiaretti con Lavagna en Córdoba. Según todo lo que se ha podido leer y escuchar, ha sido una reunión en la que se ha hablado de política, y según dicen, no se ha hablado de candidaturas ni de apoyaturas. Pero es evidente que hay un guiño del gobernador de Córdoba hacia la posible postulación de una candidatura de Lavagna a presidente de la República. Y me parece que en ese aspecto el contador Schiaretti está juntando fuerza propia y está esperando el 12 de mayo, que las elecciones en Córdoba a gobernador, para tener un triunfo importante. Habrá que verlo. Las encuestas dicen que va a ganar. Ahora no se sabe si va a ganar holgadamente o no. Ajustado. La diferencia. Bueno, te saludo. Hasta la próxima. Gracias, Miguel. Hasta luego. Buen día. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Con respecto al detenido, se sabe que permanentemente se hace un seguimiento de los casos que están en consideración, detenido fundamentalmente a disposición del Poder Ejecutivo por tiempo prolongado. Y sobre la base de esos estudios, cada caso de forma particular, se van produciendo modificaciones en el grado de detención, que va desde la simple libertad, porque se considera no necesaria la detención de esa persona en función de la situación que se vive, la opción para que pueda salir del país conforme al artículo 23 de la Constitución, la modificación de su detención en un lugar determinado por una detención domiciliaria, el pasaje directamente a la justicia para que comprueba que asiente pueda tratar y hacer el debido proceso y el mantenimiento de algún cupo de personas que, pese al no tener proceso, a nuestro juicio, no pueden vivir la libertad, porque no merecen vivir en libertad. Eso es materia de un permanente seguimiento. Y son otras cosas que el gobierno hace frente a esos problemas concretos que usted cita. Frente a la necesidad de ajustarse al cambio, único han podido reducir un 25-30% de sus costos, cosa que antes no tenían necesidad de hacer. ¿Y eso a quién beneficia? Al consumidor. Nadie se ha acordado antes nunca del consumidor. Se me ha olvidado la economía argentina en todas las políticas económicas anteriores. Entonces, nosotros, al llevar a que se produzca a menor precio, a menor costo y a mejor calidad por la competencia, estamos beneficiando a los 28 millones de argentinos, a todos los consumidores. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y ATC, LS82 Canal 7, para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión del país. Ante la próxima finalización de su mandato como titular del Poder Ejecutivo Nacional, dirigirá su último mensaje al país el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. Argentinos, dentro de pocas horas, al hacer entrega del cargo a mi sucesor, habré atendido mi última obligación como Presidente de la Nación. Vengo, pues, a cumplir el alto y emocionante deber de despedirme del pueblo de la República, informándole en una síntesis que intentaré a la vez clara y profunda sobre las causas y los fines esenciales de los actos consumados a lo largo de una gestión que, al cerrarse, quedará abierta al juicio histórico de la ciudadanía como capítulo inicial del proceso de reorganización nacional comenzado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976. Se examinaba la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia de la República, el fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de sensibilidad e intensidad, fue caracterizado como una guerra. Se examinaba la situación preexistente a marzo de 1976, signada por la presencia de la República, el fenómeno del terrorismo que, por su extensión, grado de sensibilidad e intensidad, fue caracterizado como una guerra revolucionaria. Se ha demostrado que, pese a contar los comandantes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder el 24 de marzo de 1976, con todos los instrumentos legales y los medios para llevar a cabo la represión de modo lícito, sin desmedro de la eficacia, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales sobre la base de órdenes que, en el ámbito de cada uno de sus respectivos comandos, impartieron los oficiales. volvió la democracia y después de la democracia... Miguel. Primera organización del de, 24 de marzo en democracia, cuando gobernaba Alfonsín, muestra cuál era en el ámbito de lo que allí estaba girando la posibilidad de volver otra vez a repetir cosas, ¿no? Porque cuando se dice nos estamos preparando con toda organización para volver y demás, estaba indicando que a pesar de todo lo que había ocurrido no había sido vencida esa juventud que ya peinaba canas para ese entonces, pero que tenía una respuesta con generaciones posteriores que estaban en las calles. Y entonces, mientras a todo aquel que usaba uniforme, aunque fuese un bombero voluntario, la gente lo empezó a repudiar. La pregunta es, ¿qué hizo el pueblo argentino cuando esos militares salieron y voltearon al gobierno constitucional? Si uno no hubiese tenido la capacidad de hacer una encuesta, seguramente no hubiese encontrado a la gente en contra de aquello que pasaba. Pero no porque estuvieran de acuerdo con los militares, sino que creían que había que terminar con ese gobierno por todo lo que paralelamente estaba ocurriendo. La gente en las calles no tenía la certeza de que podía ocurrir, de pronto aparecía cualquiera con una ametralladora tirando tiros, los Falcon que iban y venían. Entonces, el movimiento de cada situación, los momentos que se vivieron de cada situación en vísperas del 24 de marzo, fueron realmente patéticos de una sociedad que dijo una cosa al final sobre o en contra de las Fuerzas Armadas y que guardó silencio cuando las Fuerzas Armadas irrumpieron, o por lo menos, si se pudiera haber encuestado, le decían, bueno, por fin se terminó todo, ¿no? Entonces, estábamos en un callejón sin salida desde el punto de vista cultural. Y esto me parece que es la batalla que perdió. Las Fuerzas Armadas ganaron, quizá, la guerra frente a la subversión y perdieron la batalla cultural. Mientras que la subversión en su conjunto, o la guerrilla, como la quieran llamar, ganó, perdió la guerra militar y ganó la cultural. Entonces, hoy llegamos a esta sociedad que tiene un desquicio informativo, por un lado, que tiene, por el otro lado, una profunda confusión. Y esta confusión no es casual. Es decir, lo que pasó hace 43 años influyó absolutamente. Dos generaciones que faltan, que serían los dirigentes de hoy, hace que hayan mermado la capacidad y la calidad de quienes dirigen la República en todos sus niveles. La falta de una vocación de regreso a las normas que nos pueden hacer soberanos ha sido una pérdida absoluta. Y además, las Fuerzas Armadas han sido jugadas y manejadas por los civiles que siempre hicieron lo mismo. A la vocación patriótica que tenía un militar, le aparecía un liberal sentado en un escritorio, lo manejaba, lo llevaba y lo terminaba haciendo hacer exactamente al revés de lo que ese hombre pensaba en cuanto al resultado que iba a obtener. Miguel. Esta es la vida, la forma y las normas que nos tocó vivir. Sí. Tenemos en línea a la señora Diana Cordon. Y Diana Cordon, que pertenece a Verdad y Justicia y que además es psiquiátrica, es psiquiatra, nos va a ayudar en este estudio de psiquiatría que estamos haciendo todos, ¿no? Porque la verdad, no se puede pensar en el ayer solamente y dejar pasar por alto el hoy. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Sí, te estaba escuchando recién. Psiquiátricos podemos ser un poco todos, pero yo soy médica psiquiatra. Hola. Sí, yo creo, Norma, que lo más importante de todo para establecer es que las cosas que ocurrieron hace 43 años siguen teniendo influencia, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que tienen una vigencia muy grande y que además que las cosas que están ocurriendo en el presente refuerzan más todavía la necesidad de construir memoria y discutir los temas del pasado, ¿no? Sí, además, si vos no tenés referencia del pasado, vas a volver a cometer los mismos errores en el futuro, ¿no? No, exactamente. Eso es lo que siempre se dice. Incluso en psicología nosotros siempre decimos que aquello que no se elabora se repite. Y a mí me parece que, bueno, que esto efectivamente es un riesgo de repetición. Vos sabés, Cordo, que cuando uno se detiene a preguntar la cosa tan simple como por qué los 24 hay dos marchas, por ejemplo, o por qué se tiene que discutir tanto un documento habitualmente, o por qué hay tanta influencia de todos los sectores que quieren ganar un protagonismo sin darse cuenta que lo que hay que hacer es un análisis objetivo para darnos cuenta todos los errores que cometimos y qué cosas podemos evitar. Y entonces sigue esa pelea, esa puja por una participación mayor, a ver quién de todos es más malo en el recuerdo hacia los que fueron los dictadores de turno. Y sin embargo, nos dejamos pasar por alto que ahora con votos y no con botas, se cumple exactamente el mismo proyecto que en el 55 y que en el 76 y no nos damos cuenta. Sí, mira, yo ahí tengo una pequeña diferencia con vos, porque a mí me parece que lo principal de la situación no es la pelea, sino que hay un sentimiento en grandes sectores del pueblo enorme que se expresa el 24 de marzo, y efectivamente después en los grupos, si vos crees, más politizados, hay, bueno, están todas estas pujas y estas peleas. Nosotros, por ejemplo, este año hemos peleado mucho para que se hiciera un solo acto y una sola marcha, precisamente por la gravedad de la situación. Claro, actual. Claro, a eso me refiero, hay que dar ese ejemplo. Sí, fue imposible acá en la capital hacerlo, a pesar de que muchos hicimos un esfuerzo enorme. Y bueno, finalmente va a haber dos marchas, pero la inmensa mayoría de la gente que está en las calles el 24 de marzo y que viene a las marchas de Plaza de Mayo el 24 de marzo, viene indistintamente a una marcha que a otra. Sí, incluso yo te digo que la mayoría de la gente que puede hacer cualquiera de las dos marchas, a veces cuando tiene tiempo se queda, ¿no? Claro, sí, sí. Yo he visto mucha gente que se queda de una marcha para la otra, siempre ha pasado eso, pero digo, voy a lo otro, ¿no? Este es un tiempo donde estamos discutiendo todo el día si la oposición tendrá capacidad de unirse, y entonces esta era una gran oportunidad para hacer una cosa así, un documento único, una queja, si se quiere, sobre el momento que se está viviendo. Yo sé que van a incluir a todos los gobernadores, entonces cada uno va a decir, bueno, pero ¿quiénes son los gobernadores que incluyen? ¿Por qué no hacen nombre y apellido, por ejemplo? ¿Por qué no dicen tal gobernador, tal otro, así como decimos Macri? Para saber entonces dónde se está parado. Claro que si se pretende eso, capaz que la pelea es mucho más compleja, ¿no? Sí, lo que pasa es que ten en cuenta que también el año electoral atraviesa absolutamente todo. Diana, y entonces, yo lo que quería preguntarte, y esto me parece que es interesante, allá por 1996, cuando empiezan a dar vida a todo esto, ¿por qué lo hacen? Es decir, ¿por qué no se sentían contenidos por el otro lado? ¿Qué fue lo que los llevó a ustedes a armar esto? Discúlpame, no te escuché bien la pregunta. No, digo, cuando en el 96 empezaron a dar forma a todo esto, sí. ¿Qué cosa los llevó a ustedes a hacer esto? ¿No estar de acuerdo con los otros? ¿No encontrar...? No. Cuando en el año 96 se formó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en realidad ese encuentro contenía a todos los sectores que querían manifestarse contra el golpe. En realidad la única que hacía una marcha separada era Ede Bonafini. Todos los demás sectores estaban unificados en una sola marcha. El problema se produjo a partir de que asumió el kirchnerismo. Ahí se produjo la fractura. Previamente había un acto absolutamente unificado. Y a partir del... hasta el 2006 hubo acto unificado, si yo no me acuerdo mal. Y recién en el 2006 se comenzaron a hacer los dos actos. Precisamente, digamos, pues bueno, sería todo un debate alrededor de la política que en ese momento tenía el kirchnerismo, que la verdad sintió mucho a todo el movimiento de derechos humanos, ¿no es cierto? Ahora, hay algunos que hasta ahora, estando con el gobierno de Macri, con un gobierno que mete la doctrina Chocobar, que tiene a Patricia Bullrich, que dice que Bolsonaro la imita a ella, etcétera, etcétera, aún ahora siguen con un esquema por el cual golpean por igual al gobierno anterior que al gobierno de Macri, ¿me explico? Entonces ese ya es un gran debate al propio interior del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia. Diana, queríamos tener el testimonio de algunos de ustedes, nos pareció que como fundadora de ese espacio tenías cosas para decir. Estamos de las 6 de la mañana recordando esto porque el domingo obviamente no estamos en el aire y no queremos que pase desapercibido no solamente lo que pasó, sino saber entender que aquellos que se equivocaron creyendo que cuando peor mejor tienen que alguna vez hacer su propio descargo y análisis y decir, bueno, nos equivocamos, ¿no? Sí, mira, acá hay un debate que está abierto, discúlpame, te digo, yo creo que hay un debate que está abierto, por ejemplo, yo te escuché plantear antes a vos todo el tema del golpe, y a mí me parece que, bueno, que acá hubo un clima previo al golpe, que fue generando como una situación de consenso favorable, que ese consenso inmediatamente se perdió, porque vos sabés bien que hubo después, durante la propia dictadura, hubo luchas, etcétera, pero de los sectores de poder hubo se creó todo un clima para hacer que la gente sintiera que era necesario el golpe, o que no hubiera y se instaló por la prensa de derecha y por la prensa de izquierda. Sí, por, bueno, vos llamás la prensa de izquierda. ¿Cómo? Vos llamás la prensa de izquierda, yo por ejemplo La Opinión, que fue un diario absolutamente golpista, no lo llamaría de izquierda. Pero por eso, La Opinión, por ejemplo, te pedía que se cayera el gobierno. Sí, por eso digo La Opinión, simplemente que yo no la llamaría de izquierda. Está bien, bueno, está bien. Hubo muchas plumas, si vos querés identificarlo con la izquierda o por poner en algún lugar. Y no me olvido nunca que el canciller de Cristina, el hijo, dirigió el diario de Macera, ¿no? ¿Cómo? Que el canciller de Cristina, sí, que era el hijo de Jacobo, Timerman, dirigió Timerman, el diario, la dirigió tarde, el diario de Macera. En la tarde, claro. En el diario de la tarde descendió la dictadura. Sí, el diario de Macera. Era la candidatura de supuestamente de Macera. ¿Te acuerdas que había armado un partido político? Sí, me acuerdo perfectamente. Diana, gracias. Te saludo, me tengo que ir a las noticias. Te mando un cariño. Bueno, una cariño igual. Diana Cordon, entonces, una de las fundadoras de Memoria Verde Justicia. 8:06 en el centenario de Eva Perón. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. La Junta Electoral le da el ultimato a la ministra Patricia Bullrich. Ocurre que el partido de Patricia Bullrich le falta completar la cantidad de afiliados, y como fue con el frente del PRO, el frente de Cambiemos, zafó, pero en esta oportunidad está por perder la personería si no lleva las fichas de afiliados que le falta. El año pasado la ministra fusionó su espacio con el del PRO, por lo que ahora le pueden dar de baja si no acompaña con las fichas a su propio partido. La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires intimó a los apoderados del espacio político de la ministra, con un plazo de 5 días, a mostrar la cantidad de afiliados que posee y además a que lleven las fichas. En ese sentido, el vicepresidente del organismo, Eduardo Greenberg, también titular del Tribunal de Cuentas, requirió al partido que en un plazo de 10 días adjunte la carga por web de la totalidad de las autoridades partidarias y la documentación contable correspondiente al periodo 2015 en papel y en soporte digital, cuyos contenidos se corresponden a los balances de los años 2016, 2017 y 2018, que el partido de Patricia Bullrich no los presentó. La resolución de la Junta Electoral bonaerense, que llamó a que lo haga y lo intimó Unión por la Libertad, fue fundado con el PRO y ahora necesita demostrar que tiene afiliados propios. En la hora 8:09 en la página deportiva. Y continuó desarrollándose en el día de ayer la Copa Sudamericana y gran victoria del Fluminense de visitante en Chile. Le ganó al Antofagasta 2-1 con tantos anotados por Everaldo y Luciano. Jason Flores marcó la apertura para el conjunto chileno, pero finalmente no le alcanzó y quedó eliminado de la competencia. También jugaron y ganó en Uruguay Montevideo Wanderers, superó al Sport Huancayo de Perú por 2-0 con goles anotados por Damián Macaluso y Cristian Bravo. En tanto, en Colombia, Río Negro Águilas Doradas y Oriente Petrolero de Bolivia igualaron 1-1. En lo que tiene que ver con la Copa Argentina, también se disputaron en el día de ayer 2 partidos. Gimnasia Esgrima La Plata y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo igualaron 0-0 en los penales. Se adjudicó la victoria por 5-3 el equipo de La Plata y pasó a la siguiente instancia de este certamen, donde espera al ganador de la llave entre Defensa y Justicia y Gimnasia y Tiro de Salta. Recordamos que el conjunto mensana fue subcampeón en la última edición que ganó Rosario Central. También jugó y ganó Lanús, que superó en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Huracán, Las Heras de aquella provincia por 2-0, con goles anotados por José San de penal y García Guereño. De esta manera, el conjunto granate en este caso espera en la siguiente instancia, los 16avos de final, al triunfador de la llave que van a disputar Independiente Rivadavia de Mendoza y Midland, equipo que milita en la Primera División C. Finalmente, en boxeo, la legislatura porteña aprobó por unanimidad el proyecto de ley presentado por Leandro Santoro, diputado perteneciente a Unidad Ciudadana y propuesto por la UPERBOX, la Unión de Periodistas de Boxeo, que le declara el 25 de marzo como el Día de la Mujer Boxeadora en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En hora 8:11 minutos hubo acuerdo por los escáneres, pero ni siquiera el oficialismo definió los cambios electorales que propone Mauricio Macri. Fue en el encuentro de apoderados de los partidos políticos de la Cámara Nacional Electoral. Todos dijeron que estaban de acuerdo al uso del sistema para agilizar el escrutinio provisorio. Cuando se tocaron los decretos del oficialismo, hubo silencio de los representantes de los partidos que integran Cambiemos. Los apoderados de los partidos políticos nacionales acordaron el uso del sistema de escaneo de las actas para agilizar el escrutinio provisorio de las elecciones, mientras que el sector opositor rechazó el cambio por decreto aplicado por el gobierno nacional ante el silencio de los oficialistas, que también con su silencio acompañan el hecho de que no están de acuerdo con lo que piensa Macri. De la reunión participaron los representantes legales del PJ, de Propuesta Republicana, que es el PRO, de la Unión Cívica Radical, del Frente Renovador, de la Coalición Cívica y de los sectores de izquierda. En tanto que por la comisión respectiva que controla esto estuvo Santiago Hernán Corcuela, el vicepresidente Alberto Ricardo de la Vía y los secretarios de actuación jurídica Hernán Goncalves Figueroa y la actuación electoral Sebastián Schmidt. Todos los sectores aceptaron el escaneo de las actas, pero no el sistema del voto electrónico, por lo cual todo indicaría que se seguiría votando con la boleta de papel, porque por lo menos hasta ahora ni siquiera lo defendieron los integrantes de Cambiemos. Reiteramos el pronóstico para mañana sábado, máxima de 25, mínima de 16, el domingo 17 de mínima, 23 de máxima, con 15 grados 6 desde Buenos Aires, para el mundo, Alderio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis.